Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Lucha generalmente se refiere a un combate, esfuerzo para resolver un conflicto. La lucha de clases es una teoría que explica la existencia de conflictos sociales como el resultado de un supuesto conflicto central o antagonismo inherente entre los intereses de diferentes clases sociales. La lucha social o movimiento social es una agrupación no formal de individuos u organizaciones dedicada a cuestiones sociopolíticas y que tiene como finalidad el cambio social. Ahora imagine usted que no tiene miedo, o que sí tiene, pero lo controla. Imagine que va usted y frente al espejo no solo no oculta o maquilla su diferencia, sino la remarca. Imagine que usted hace de su ser diferente un escudo y un arma. Se defiende, encuentra a otros como usted, se organiza, resiste, lucha y sin darse apenas cuenta, pasa del soy diferente al somos diferentes. Imagine que no se esconde usted detrás de la madurez y la sensatez. Detrás de los no es el tiempo, no hay condiciones, hay que esperar, es inútil, no hay remedio. Imagine que no se vende, que no claudica, que no se rinde. ¿Pudo imaginarlo? Bueno, pues aunque ni nosotros ni usted lo sepamos todavía, somos parte de un nosotros más grande y aún por construir. Las luchas sociales son manifestaciones de la población con el objetivo de lograr un bienestar gremial o multitudinario. También pueden no tener un propósito definido y ser una muestra de rechazo sin determinación objetiva. Proceder guiado por el malestar social. Las luchas sociales de cada tiempo dan cuenta, de manera fiel, de las transformaciones sociales de cada periodo histórico. Las luchas sociales actuales se marcan en procesos que van más allá de cualquier lucha contra el capitalismo o las luchas de clases. Tiene que ver con una manifestación de cambio social en el cual las bases de la modernidad estarían a punto de ser superadas en el próximo tiempo. Estas revoluciones en potencia, que incluso podrían desarmar el actual paradigma patriarcal, como las luchas sociopolíticas, las luchas por la identidad, por la memoria en contra del fascismo, por el territorio de los pueblos originarios, la ecológica, protegiendo a la pacha, la lucha por la disidencia y la libertad, y la lucha feminista. Feminismos populares en movimiento, organizados, que caminan la palabra verdadera, que miran la huella, que plantan en ella una semilla, que dibujan el horizonte cuando no lo ven, que cuentan historias de brujas que no asustan a las mujeres, sino nos dan fuerzas y nos enseñan sus secretos. Feminismos compañeros para estos tiempos de desencanto y de garrote, que hacen de la esperanza no una ilusión mágica, sino una acción colectiva tendiente a revolucionar las subjetividades aplastadas por las derrotas. Feminismos con memoria, que aprendimos con las madres de Plaza de Mayo, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Feminismos que se atreven a hacer de las muchas maneras de amar y ser amadas, lugares políticos, corporalidades disidentes, rebeldes, celebrantes, que no disocian el deseo y la felicidad, de la lucha cotidiana por cambiar el mundo. Somos otra voz que no tiene dueño, no pertenecemos, no tengo nada. noches, queridos oyentes. Otro jueves nos encuentra tan primaveral. Estamos en agosto, che, las alergias nos están llevando en andas. Pero están lindos los días, disfrutemos hasta que venga de nuevo. Generalmente viene un frescor antes de venir la primavera. Sí, hoy hizo calor, pero suele venir. Me acuerdo de septiembre frescos, nevosos, que no nos sorprendían con nieve, ¿o no? Estoy equivocada. Mira, con lo que está pasando ahora. El cambio climático. No, yo me acuerdo que sí. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Hola, chicas. Hola a todos que nos escuchan, como siempre. Buenas noches a todos. Pensaban que estaban solo con la noche. Aquí estamos. No, una ardua tarea de estábamos búsqueda. Estábamos tintirillando acá detrás del micrófono. Esa es la verdad. Es que somos así. No paramos. Se nos vino la primavera, estaban hablando. ¡Qué horror! Yo que ruego que continúe el invierno. Sí, para hacer cosas es más lindo el frío. Sí, me gusta, pero también. A mí me encanta este clima así, en el medio, disidente, que no se define. Antigénero. Antigénero. ¿Sabes lo que es estar con estornudo constante? Bueno, no, es un bajón. Eso sí, no lo sé. La primavera es fatal. Saludamos a todos nuestros oyentes habituales, a les nueves. A los curioses, a todos los patriarcas que nos escuchan en silencio. Que se mueren. Participen, se mueren. Manden mensajes. Acá, buenas noches, el operador, no sé qué estará operando hoy. ¿Qué opera hoy, Yago? Unas amígdalas. Hoy está operando un pebete, dice. Lo tiene entre las amígdalas. Lo está diseccionando. En este jueves primaveral, vamos a hablar de la lucha, de las luchas, de las múltiples luchas de todes que son de otras y nuestras. Muchas y que son cotidianas también. A veces parece como hablar de lucha, uno se referiría a cosas como la revolución, algo que se viene o algo que está lejano, pero es bastante cotidiano. Mucha gente la lucha y la pelea al día. En el cotidiano de las distintas instituciones y de los distintos ámbitos por donde transitamos, en el cotidiano, como dice la Emi. Entonces también vamos a hacer una referencia a la institución, a las instituciones, a la sobreinstitucionalización que estamos viviendo hoy, que parece que hay que pasar nota para todo, mire, hasta para... La hiperinstitucionalización, decía yo, se me ocurría, porque esta es como cada vez más creciente, y más cuando, me parece... que el momento histórico, político, social ayuda a que esta hiperinstitucionalización se afiance, y más cuando también el movimiento disidente va apareciendo y se está posicionando. Hay gente que va como oponiéndose a estas cosas. Hay gente que se niega a firmar las notas que le llegan. Hay gente que no firma las circulares. Hay gente disidente. Yo tuve mi acto de rebeldía ayer. No firmaba. Porque en mi escuela quieren ponernos que un aparatito para que marques la entrada y la salida con el pulgar. No. Y me negué. Rotundamente. Estoy esperando que me llegue la nota. La circular. La circular de qué. Para que me quiera obligar y yo le diga. De las rebeldes. Y aparte que es un mecanismo de empresa ese. Tremendo. ¿No? De claro. Instituciones públicas. Remacrista. Y Mena de la educación. Remacrista, querida. ¿Qué les pasa? Bueno. Sobre eso, y vamos a tener todos los bloques o secciones que más o menos venimos teniendo en los programas. Tenemos entrevistas, poemas, charlas. Ponele que se mantienen. Sí, se mantienen y vamos ahí a desarrollarlas. Bueno, pueden comunicarse con nosotros en Facebook, Cooperativa Radio Voces, en TuneIn, Radio Voces La Rioja, y el teléfono para que se comuniquen con nosotros, 3804-939434. Repito, 939434. Así que comuníquense, manden mensajes, manden saluditos. Saludamos a todos los escuchas de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos hace federales, y a Radio La Pujante de Mendoza. Y a vaya a saber quién nos escucha de esta magia del internet que que es mágico. Ah, que es mágico. Un saludo a alguien que se pelea con las instituciones y que nos está escuchando, a Franco. Un abrazo enorme para él. Sí, Franco, qué lindo tenerte cerca de nuevo. Qué lindo que estés de nuevo cerca. Un abrazo enorme, amigo. Abrazo grande para vos. Hola, sí, hola, sí, hola, hola, hola, hola. Nota despacho 334, acta número 3, La Rioja, 17 de agosto de 2017. Estimadas locutrolas y locutortas de Picudas, Tintirillas y Alquiches. Por la presente, el Instituto de Radio y Difusión Riojana se dirige a ustedes a fines de informarles que se han detectado las siguientes irregularidades en el desempeño de las funciones locutoriales en el espectro de la actividad comunicacional. A saber, presencia de regionalismos como Picudas, Tintirillas y Alquiches. Se les recuerda que es requisito fundamental para el desempeño de la labor comunicativa poseer registro formal, objetivo, en tercera persona, desprovisto de adjetivos tendenciosos y que atenten contra las buenas y santas costumbres. Se detecta siendo las 23 horas, es decir, promediando la mitad de dicho programa, que el nivel de neutralidad se ve seriamente afectado debido a causas que intentamos dilucidar, generando alteración del orden patriarcal y la consecuente incomodidad o escozor en algunos oyentes. Se resalta que es de carácter obligatorio poseer título proveniente de casa de altos estudios, sea esta democrática o no, diversa o no, participativa o no. De lo contrario, se solicita rendir examen que acredite capacidad de articulación, armado de frase, concentración, hilación en el pensamiento, esto es opuesto a lo que locutrolas y locutortas llaman cuelgue. Visto la nota 0303456 presentada ante equipo de revisión de mensajes, se dispone en artículo 1, resolución 1818/10, que el personal femenino del programa se abstenga de realizar afirmaciones apologéticas que atenten contra la propiedad privada que significa una pareja bien constituida según mandatos establecidos por el excelentísimo Ministerio de Interrelaciones. Considerando que es necesario dar respuesta a los requerimientos técnicos y o pedagógicos para el normal desarrollo de la comunicación hegemónica, de manera de garantizar el normal desarrollo de las tareas que les son propias, exigimos eliminar lenguaje con sobreuso de la letra E. Dicho lenguaje no se encuentra en el diccionario de la Real Academia Masculinista. Comuníquese, notifíquese, archívese e insérteselo en el registro oficial. Me levanté a las 6, pasadita por la casa, los levanté a los chicos, les hice el desayuno, los llevé a la escuela, de ahí me fui al súper, fui a hacer las compras, a cocinar, preparé la mesa, comimos, levanté la mesa, lavé los platos, 15 minutos y puse el lavarropa. Di una repasadita por la casa, llevé al auto de fútbol, después fui a Pilates, pasé y pagué la cuota de APA también, por Caritas, dejé una ropita, después hicimos la tarea, comimos, lavé los platos. Cuando llegó él, le pregunté, ¿qué tal tu día? Mucho trabajo, ¿no? ¿Qué querés demostrar? Velada recorro su voz, el español. valiente que tú. Estimado Alberto, recibí tu declaración de amor con fecha del 23, misma que paso a responder. Primero, que me pareció medio larga. Ni sabías en qué andaba, entonces te mandaste, más por entusiasmo tuyo que por otra razón. En la parte que pones, que me amás desde el primer día que me viste, ¿a vos te parece? Para empezar, no indicás qué día fue. No puedo saber si yo también te vi o me llevas ventaja, ¿eh? Sí recuerdo cuando nos presentaron. Ah, ahora entiendo la sonrisa que traías, porque ya venías así como medio emocionado, por así decirlo. Cuando afirmás que he nacido para hacerte feliz, no puede ser cierto. Ahora no sé cuántos años tenés, pero desde que naciste hasta ahora, ni un poco mejoraste mi vida. O llevas un atraso que ni te cuento. O es una de esas frases que se dicen por decir. ¿Qué pasás noches sin dormir? No sé si estás tomando algo, ¿qué querés que haga? Podría, yo qué sé, cantarte una canción tranquila, pero no soy de cantar en público. No sé, me da vergüenza. ¿Y si probás ir al médico? Después decís que las estrellas te dicen mi nombre. ¡Ay! Imagínate, estaría todo el mundo llamándome por teléfono si fuera cierto. Móviles de televisión en la puerta de mi casa, la NASA. ¡Anita, Anita! Las estrellas dicen tu nombre a un flaco. Nada que ver. Que pasás las horas lánguidamente. ¡Oh! ¿Vos buscaste qué quiere decir esa palabra, Alberto? Para mí que quisiste decir otra cosa. Por último, me pedís que te dé una respuesta y que la vas a esperar con ansiedad. Calmadito, calmadito, por favor. Porque lo que menos quiero es andar con gente nerviosita. Y te voy a ser sincera. Me llegaron 3 o 4 cartas de amor más. Ajá. A cual cada una más disparatada y bueno. Así que la tuya, así la como que la seleccioné y dentro de todo, no fue así como la mejorcita, pero de todos modos, que quería decirte que aparte de aceptar tu propuesta, he decidido también aceptar la de las tres o cuatro cartas más que me llegaron. Tuya, mía y de todes. Con amor, Anita. Tengo una muñeca que rubia y bonita y tiene unos ojos que saben mirarme con loca pasión. Yo tengo una muñeca que ríe y su risa es tanto que alegra mi melancolía y me mata el dolor. Yo tengo una una relación patriarcal de nuevo, ya basta de organizarse de dos en dos, loco, no. O sea, ya está. Yo me voy ahora al Encuentro Nacional de Mujeres con las chicas, me las llevo a las chicas y nos vamos al encuentro. Y el ex es Dios. El ex ha muerto. No está más. Bueno, seguimos aquí en Picudas, Tintirillas y Alquiches. Vamos a seguir con los bloques, algunos que ya tenemos así como fijos. Y hoy vamos a comenzar con un bloquecito nuevo. Que acá Natacha nos va a contar de qué se trata. Tenemos, desde que estamos haciendo este programa, como somos así tan horizontales, tan comunitarias, y queremos ser tan feministas. Estamos en proceso. Queremos hacer siempre algo para interactuar entre nosotros y todos quienes escuchan. Entonces, se nos ha ocurrido una maravillosa idea. En realidad se nos ha ocurrido y ya estaba hecha. O sea que la trajimos, la desempolvamos. De un compañero colombiano que tuve la oportunidad de conocer en un encuentro de diseño hace una semana, que dio un taller de ficción sonora interactiva, que era justamente lo que las picudas querían hacer. Entonces vamos a hacerlo. ¿Quieren? ¡Sí! ¿Quieren? ¡Queremos! Voy a decir como Bullrich. Se puede. No, qué feo. Sí queremos. Entonces, pues, que vamos a tirar las pautas y contarles lo que queremos hacer. Junto con ustedes. Vamos a hacer una radionovela, radioteatro, no sé, ya les expertes nos mandarán cartas para decirnos qué es. Interactiva. Y esto es que nosotros vamos a empezar a escribir entre todos una historia y a contarla de cómo es ser feminista en la ciudad de la aldea de La Rioja. Disque aldea disque federal. Disque aldea federal. Y también hemos decidido rescatar algunas ideas de unos cuentos que escribimos, donde había varios personajes que es, vamos a hacer lo siguiente. Y le vamos a tirar esto. La historia se va a tratar de lo que es ser feminista en La Rioja. Vamos a ir contando entre sus anécdotas y las nuestras y vamos a ir armando nuestro guión. Y vamos a tener algunos personajes que acá los compañeros me van a ayudar a enumerar. Yo me acuerdo del primero, que en nuestra novela tenía un rol, pero puede tener otro, porque su nombre es Sin Acción Riojana. Sin Acción Riojana. Nombre y apellido. Tiene nombre y apellido. Tiene nombre y apellido. Después sin tenemos acción otro. El nombre y una chica humilde. Trabajadora. Trabajadora. Tenemos que ver cuál es su relación con la feminista. Todavía no tenemos el nombre de protagonista. Que lo pueden decir. Todo se puede, todo aporte va a ser constructivo. Otros personajes. Yo tengo otro personaje. Pueden ir tomando nota, ¿no? A ver, alumnes. A ver, me salió la maestra de adentro. Te salió la profesora. Estamos mirá yo, que nada que ver. Ah. Pero ahora nosotros también tenemos un poco de pitonizas. Ah, de eso se trata. Eso es equilibrio. Ah. Exactamente. Tenemos otro personaje que es la mamá. O podría ejercer otro rol, le podríamos elegir el que quisieran, que es Doña Refugio Santa Mónica. Esta, en nuestra novela, había sido la mamá de Sin Acción Riojana. Pero se le puede cambiar, puede ir... Fíjense ustedes dónde pueda ir. ¿Otro personaje? Otro personaje es Néstor Bostetti. ¡No! ¡No! ¡Rotten! Ah, perdón. ¿Te falló? Camil, no me... ¡Ay, qué pasó? No sé por qué pasó este nombre. Perdón, pero es que ¿sabes qué pasa? Es el ángel de la institucionalización. ¡Ay, claro! Acordate que pasó siempre pasa el ángel de la institucionalización. Hoy pasó el ángel y ella se... Perdón. Es Rotten Bostetti, un ingeniero, narco, multimillonario. Que bueno, está ahí enamorado de Sin Acción Riojana. Obviamente. Pero bueno, como este programa también contempla el poliamor, de repente van a aparecer otros personajes, por ejemplo, Cintela Rayas. Alto personaje. También narco, empresario, funcionario. Esas son las características. Basta. que démosle lugar a la creatividad de la tenemos gente. Tenemos algunas instituciones en el cuento. Sí, también, sí. Tenemos al frente... no, este no es institución, perdón. Otro personaje. Bueno, pero se le sí, parece. Todos son instituciones. Frente Socialista Sin Bandera. Sí, que nuestro cuento había fallecido y no sí, pudo participar nunca de pudo las participar de una elección, pobre. Murió sin haber probado ni siquiera una vez una elección. Así como nació, ¡puf!, murió. Pero ¿Qué más hay? Las instituciones. Ah, sí. Está la aldea feudalista, disque federal. Se le puede poner un nombre. Quiero mandar otro personaje. Dale. Se va a llamar Paulita, la más buenita. Que de repente la ve así en acción y se enamora. Pero bueno. Es buenita. Y la confunde así en acción porque después de años de heterosexualidad, de repente entra Paulita, la más buenita. La más buenita. Puede tener muchas connotaciones, así que bueno. Así que elaborar los personajes, tenemos que hacer nuestro guión. Perdón, tenemos otra institución. Bien. La UNLAR. ¿La UNLAR? Sí. UNLAR, así se llama. UNLAR. Ah. Con doble R, me parece. Pero es así, UNLAR. Esta institución de disque, como dice acá, Casa de Altos Estudios Democrática y Diversa. Bien. Pero. Sí, se dice así ella. Y todos los elementos más que podemos ir agregando y que van a interactuar en esta historia en la que intentamos ser así. Vamos a experimentar y vamos a jugar con la radio, que es fabuloso. Tenemos la amiga minusválida de Sin Acción Riojana. ¿Cómo se llama? Evita el movimiento. Evita el movimiento. Ah, no, evita el movimiento. Es colaboradora de la... de la novela, de la historia. Yalquiche. Yalquiche acabo de tirar todo. Sustancias. Vino, vino. No, por favor, no me reten en la asamblea de la cooperativa Voces, fue un accidente. Bueno, esa es nuestra principal noticia no del programa. No estaría cumpliendo con el reglamento, y compañera. Y viste que... como que... el reglamento de buena conducta. Eso le pasa por Alquiche. Por Alquiche. ¿La institución tiene un reglamento? El reglamento es el reglamento, compañera. No, estamos deconstruyendo el reglamento. Esperamos sus mensajes y delirios. Y bueno, cuando nos encuentren en la calle, en las marchas y en las fiestas, díganos, se puede pasar esto y esto, y nosotros vamos armando la historia. O pueden mandar a la página de Picudas, Titillas y Alquiche, pueden ir mandando partes de la historia. Ahí lo vamos a ir recopilando. Ahí la compañera está armando los personajes para ponerlos ahora en la página. ¿En la página? Sí. Por supuesto, como la institución nos hace. En este momento. Usando el medio institucional. Facebook no es una institución. ¿Nos mandaron circular para institución? Eso. Sí, super facha. Sí, es institución, no puedes mostrar los pezones. No puedes mostrar los pezones, tiene régimen de privacidad, régimen de... Tiene policías que te observan. Policías que te denuncian cuando queremos ahí denunciar a los actores de la cultura de la violación. Bueno, riojana. Ahí nomás sale el Facebook. Pero no me subestime a Gendarmería ni a la policía. No. ¿Quién no. dijo? Vamos a las noticias, vamos a pasar las palabras y ver una ínfima cantidad de cosas de que sucedieron en esta semana y bueno, vamos a empezar. Bueno, tuve con la noticia de que es en Salta esto que está pasando ahora. Va el segundo día de audiencia por la educación religiosa en las escuelas públicas de Salta. Así como lo escuchan ustedes. La Corte Suprema de Justicia de la Nación organizará este jueves el segundo día de la audiencia pública por una causa contra la obligatoriedad de la enseñanza religiosa que rige en las escuelas públicas primarias de la provincia de Salta. ¿Sabían eso? Que, hay gente que está demandando, ¿no? Una asociación civil y un grupo de madres sostuvieron, ¿no? Esto de que hay una ley en Salta, la ley provincial 7546, y ciertas disposiciones de la Dirección de la General de Enseñanza Primaria de la provincia imponen el adoctrinamiento de menores en la religión católica, aun cuando sus padres poseen otras creencias. ¿Qué? Sí, les imponen en Salta la religión católica en las escuelas públicas. No, es tremendo, Salta. Nunca mejor dicho las palabras pasa? Imponen y el adoctrinamiento, ¿no? Sí, como van de la mano. Van de la mano. Sí, así, agarradísimas del brazo. Claro, como la... O sea, volvemos a... Lo que es el poder de la palabra. La colonización. Total, te impongo, colonización. Te adoctrino. No importa, incluso dice, no importa que tengan otras creencias. En el celo familiar, sí. No. No tienen importa. Que ser... Es la colonización así, en vivo y en directo. Es Salta, más cuando se pone más al norte, las veces que he podido, tuve la oportunidad de visitar así Salta, Jujuy, son culturas súper machistas. Super es tremendo. Conservadoras. Súper conservadoras. Religiosas, donde es muy fuerte el tema de los religiosos y las creencias. Pero acá... Más hacia el sur es como, me parece, por ejemplo, en Uruguay, no existe como acá, así, imágenes por toda eso. La ruta, de vírgenes, de Dios a cada rato, de... Acá, por todos lados, hay imágenes de santitos en las plazas, virgencita. Vos entras a cualquier institución y hay una imagen en Uruguay. No claro, hay... una gran necesidad del pueblo de depositar su fe en algo, o sea, para explicar la opresión y para aceptarla y para seguir así, ¿viste? Es como... una de las luchas que venimos llevando todos los movimientos feministas que hay en La Rioja, o la mayoría, es esta cuestión de la presencia de imágenes, como decía Damer, de imágenes de santos y toda la cosa en todas las instituciones. En todas las escuelas. Todas las instituciones tienen el altarcito ese que te querés achar. Con la velita, con la florcita y qué sé yo, y es una imposición absoluta. Y el papá, mamá que no quiere, que le dice, nosotros no creemos, y bueno, ya te tenés que comer, vivir en lucha, en esa lucha contra la iglesia que se da por muchísimos frentes. A mí me pasó, espero que me pongan los auriculares. Chata de fe, chata de fe. A mí me pasó, no crees, con mi hijo, con Tabaré. Cuando iba a la escuela Merceditas de San Martín, yo varias veces tuve que ir a hablar con la maestra para decirle que mi hijo no rezaba. O sea, que no lo obliguen a rezar. ¿Viste que los chicos como que los obligaron a rezar? Sí, a la mañana te hacían parar y rezar porque había colgado un cuadro de algún santo o de algún... En una escuela pública. Sí. O sea, no tenía sentido. Por supuesto, sí. Altas peleas con las maestras por esa historia. Sí, lo peor también es como el grado de... O sea, eso también habla de qué formación hacemos nosotros en particular, más allá de los institutos de formación, ¿no? Porque, digamos, si no empezamos a criticar estas cosas como docentes, me parece que es una como algo que tenemos que empezar a ejercitar, ¿no? Esto de no hacer las cosas porque sí o porque me lo manden o porque... Cuestionar el reglamento. Bueno, les cuento que hoy se hizo la primera asamblea LGTBIQ+ más y todos los géneros y desgéneros que entran, o sea, las distintas expresiones que podamos tener. Se hizo en la Plaza 9 de Julio y bueno, nos empezamos a juntar con el colectivo. Fue algo que surgió del Encuentro Provincial de Mujeres, esto de generar una asamblea. Porque, bueno, como colectivo nos empezamos a plantear esto de empezar a tener una voz que sea del colectivo, porque, bueno, sabemos que muchas veces los partidos, los políticos buscan a referentes del LGTBIQ+, pero los buscan para hacer campaña o para la foto. Y ya está, no hay cambios, digamos, en la vida cotidiana, no hay, se siguen repitiendo actos de discriminación en todos los ámbitos. Bueno, La Rioja tiene un índice muy alto de suicidio también en ese sentido por la discriminación, ¿no? Sobre todo, quizás no tanto en capital, pero sí en el interior. Y entonces hubo esta necesidad de juntarnos y empezar a generar una voz que sea propia. ¿Quería preguntarme algo, compañera Arquiche? No, solamente que cuando dijiste que ciertos sectores del gobierno los buscan a estos compañeros para mandarles la circular enseguida. Para mandar la circular y porque aparte la presencia del referente es como que hace ver que, bueno, miren cómo nos preocupamos por la diversidad, miren cómo estamos integrando, cómo estamos haciendo cosas. Y en realidad, en la vida cotidiana, bueno, sigue habiendo como... mucho margen de desempleo, trans y travesti. Hay muchos, digamos, problemas en la parte de salud, o sea, no se recibe los tratamientos o la medicación que, por ejemplo, las personas trans necesitarían recibir, eso no está. La ESI, como sabemos, a nivel nacional cerró el programa y en las escuelas se está dando muy poco, entonces no se habla de género. Hay mucha discriminación, o sea, por más que se elijan referentes dentro de los, digamos, propagandísticos para las campañas políticas, pero todas estas cosas en lo cotidiano nos sigue pasando. Entonces, sobre eso hablamos en la asamblea, sobre la visibilización también. Y hoy, en realidad, fue un encuentro más para conocernos, para encontrarnos. Y planteamos, bueno, hablamos mucho cada uno desde... cada una desde su experiencia, digamos, de esto, lo que te cuesta la propia aceptación primero, lo que te cuesta la aceptación con la familia, y hablamos de este proceso de empoderamiento que lleva su tiempo y que necesita de un fortalecimiento personal, pero también para ese fortalecimiento personal es muy importante construir un colectivo. Digamos, bien, como escuchando la voz de otros compañeros, compañeras, es como que te fortaleces, ¿no? Y bueno, ahí hablamos también de un próximo encuentro que va a ser el próximo jueves a las 4 de la tarde, bueno, en la Plaza 9 de Julio, porque ya queremos empezar a prepararnos para el septiembre, hacer un septiembre diverso, empezar a generar acciones. Muy bien, se vienen con todo. Sí, alta polenta. ¿Cómo te sentiste, compa? Y me sentí como, terminé así como muy, muy contenta, muy contenta, muy feliz de que nos encontremos y de que, y fortalecida de escuchar experiencias, porque uno, bueno, dice, esto no solo me está pasando a mí, sino que le ha pasado a otros compañeros y entre todos podemos como salir adelante y generar herramientas, generar esto que hablábamos de que por ahí la lucha que damos en la calle no basta, sino que es necesario no solo resistir a algo, sino que es necesario organizarnos y generar otras herramientas para, claro, otras herramientas de en que nos ayudemos entre nosotros, nos contengamos, reclamemos entre todos, podamos como fortalecernos en el colectivo, ¿no? Y sí, porque si, en definitiva, si uno se queda solamente en la resistencia, en esa lucha a resistir algo y no genera otros espacios, es un desgaste brutal. Sí, así que bueno, se sumaron ahí compañeras, compañeros, compañeros, y estamos en una página que se llama Por un Colectivo LGTBIQ+ en Lucha, donde bueno, hoy van a ingresar también otros compañeros que han ido a la asamblea y seguimos invitando a la próxima asamblea, que va a ser el próximo jueves a las 4 de la tarde en la Plaza 9 de Julio. Y hoy simultáneamente, o sea, la importancia de esto es que hoy simultáneamente también se hacía en Chamical y en Chilecito, que eso estuvo muy bueno, porque muy bueno, significa que el colectivo hoy se juntó a nivel provincial y que nos vamos a empezar a comunicar ya a nivel provincial. Genial. Muy bien. Qué importante esto que acaba de decir la Emi, y qué importante que es que comiencen a organizarse y organizarnos para generar visibilización. Esta noticia que traje yo está muy ligada a eso y tiene que ver con que los travestis este año, cuando fueron a votar, en las PASO ahora, el domingo pasado, los padrones figuraban todavía con el nombre masculino. Cuando sabemos que hay una ley de identidad que salió no sé cuántos años allá hacia atrás, y se dan con esto. Dice, las chicas hicieron conocer sus molestias en Radio 24 en la tarde de este lunes. En principio creíamos que le había sucedido solo a una chica, pero después nos dimos cuenta que estábamos todas con nuestros nombres de varones, dijo a los inspectores una de las involucradas en este confuso acto. Desde el registro civil dijeron desconocer estos casos, pero aseguraron que inmediatamente van a ver qué es lo que sucedió. Seguramente todavía no impactaron los cambios de género en el nuevo padrón. Le dijeron acá a los periodistas, ¿no? ¿Cuánto demora? La burocracia. Claro. No le llegó la circular todavía. No le llega la circular. Sí, bueno, me quedé pensando porque hace unos días también, ayer o antes de ayer, tengo también en el Facebook a una chica travesti que es fotógrafa de Buenos Aires. Saca unas fotos espectaculares de toda la lucha, es activista, ¿no? Y ella decía en su Facebook, lo busqué porque dice, otro año en que este caso, una fiscal me trata de hombre. ¿Cuánta mierda tenemos que pasar? Una sociedad de mierda. Me pone tan triste todo esto, ¿no? O sea, está pasando en todos lados no es acá nomás. Y yo quería si bien está la ley de identidad y sabemos y tenemos una amiga en común que tiene ya su identidad, un poco también hablando con ella, por ahí la circular llega, pasa esto en las instituciones también, de que la circular llega con algún cambio que ponele que está bueno, pero ¿qué pasa? El tiempo hasta que se procesa y cambia, eso va a llevar también un tiempo. No obstante, vamos, man, así como veíamos el programa pasado con la definición de feminismo, con el concepto, ¿no? Claro. Que ya estamos como en un tiempo de decir... Ah, claro, y aparte que ya está de respetar la ley, el formulario, la circular. O sea, si estás viendo que es una mujer, ¿Por qué? Si el documento dice Mauro Gómez, la llamás como Mauro a un hombre, si estás viendo que es una mujer, o sea, es una cuestión también de actitud, de... Ah, pero acá me dice que usted se llama Mauro. Claro, punto. De despatriarcalizarse una misma, o sea, muy machista, muy violenta la gente que estaba en las mesas, porque si ven que es una mujer, ¿por qué la llaman con otro no? O sea, aunque se hable, llámenla con, si no sabían el nombre autopercibido, con el apellido. Claro. O sea, no es necesario gritar así, bueno, vení Mauro, no sé qué, si... ¡Roberto! Vení Ana, si es un trans varón, ¿no? O sea, no. Es bueno, como muy violento también la actitud de las personas que estuvieron ahí. O sea, no obstante, dentro de todo esto, que todavía sí sigue tan por... que le falta tanto, hay un caso que puede entre uno, que el otro día escuché una chica cercana que me contaba que fue presidente de mesa y le tocó un caso, y bueno, digamos que con un poco más de tino, de tacto, ella la trató como mujer, y los compañeros, todos los fiscales, medio que dicen, pero tiene que nombrar, se enojaron con ella. Pero yo soy la presidenta de mesa, yo sé cómo es que pero soy la presidenta de la mesa y digo que pase la señorita. Un poco como tuvo que imponerse, porque toda la gente que estaba en los fiscales... Vamos todavía. Así que eso es actitud. Es Karina. Bueno, y también para aquellos que dicen que todo pasa por las leyes y por el Estado, sí, son importantes. Pero si no hay cambios personales y culturales, o sea, siguen pasando estas cosas. Porque vemos que en la ley está reconocida la identidad de género. Sí. Pero las personas se cagan en reconocer al otro. Y esa también... Esta es una lucha del feminismo en contra de todas estas... porque el feminismo, como nos decía Aldana la semana pasada, un saludo a Aldana, que dijo, el feminismo es un movimiento social histórico. Y la lucha va a ser histórica, y es histórica de toda la historia, desde antes de las teorías. Así que, bueno, hablando de luchas. Paso yo a una nota, yo la leo a la nota y después charlamos. Es una nota de Rioja Virtual y dice: El Vera Barros ya tiene consultorios médicos para trans. El mismo brindará atención en diversas especialidades, incluso hormonización, clave para un amplio sector de esta comunidad. A esto se sumará también una oficina de orientación inclusiva. Según gobierno... Dice así, según gobierno. El objetivo es dar atención. Es una persona. Gobiernito. Ay, ¿te acordás gobiernito? Me acuerdo de gobiernito. ¿Qué era gobiernito? Era el municipal. Era un gobierno provincial y el gobiernito era un chico, un nene que hablaba en la radio. Era de Quintelista. Hola, soy gobiernito. Sí. Dice, según gobierno, el objetivo es dar atención personalizada en un ámbito de privacidad. Con el objetivo de garantizar los derechos humanos en el acceso a la salud de todas las personas, sin discriminación por identidad, ni expresión de género u orientación sexual, autoridades del Hospital Vera Barros, junto al referente de diversidad del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Dr. Diego García, dejaron inaugurada en la oficina de orientación y consultorios inclusivos. Está a cargo de una trabajadora PIL, no sé qué es PIL, Programa de Inclusión Laboral, algo así es, Solange Luna, que atenderá los lunes, de lunes a viernes, esta está buena la información, de lunes a viernes de 8 a 13. Y los consultorios inclusivos estarán a cargo de profesionales capacitados y sensibilizados en la atención integral de personas trans, incluyendo el tratamiento de hormonización, con atención ginecológica y clínica en general, fundamentada en el marco legal vigente en la Ley de Identidad de Género 26.743, cabe mencionar que los turnos se dan por orden de llegada. Así que tenés que ir a las 4 de la mañana, como todas las personas que van al Hospital Vera Barros, pero bueno. A ver qué más puedo leer. Acá hay un nombre interesante. En esta ocasión, la referente provincial, esto no lo sabía, la referente provincial de la Unidad Salud de la Mujer, Género y Diversidad del Ministerio de Salud, doctora Miriam Toscano, comentó: la Oficina de Orientación Inclusiva y Consultorios Inclusivos tienen como finalidad recibir a las personas en un ambiente adecuado y con privacidad. escuchar su situación de salud o enfermedad, orientar y acompañar a personas al servicio más apropiado a su necesidad y finalmente registrar todos los casos recibidos. Los profesionales que atenderán en consultorios externos serán la doctora Mónica Alonso, ginecóloga, la doctora Sibila Cerezo, medicina familiar, parece que ellas dos, adolescencia, la doctora Andrea Dávico, ginecología infanto-juvenil, y la doctora Alagia, especialista en endocrinología. Es importante mencionar que las capacitaciones recibidas en sus diferentes modalidades, así como los insumos utilizados para diferentes tratamientos, son provistos por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. ¿Todas mujeres? Todas mujeres. En este sentido, el doctor Diego García destacó la importancia de este espacio para el acceso a la salud de todas las personas y dijo, esto es un paso más, un trabajo que se viene desarrollando entre Nación y Provincia en pos de garantizar los derechos tan importantes como la salud. Bien, ¿qué opinan? Y pienso que esto no, o sea, pienso que ojalá y que esto no quede en la propaganda, ¿no? Porque, o sea, como experiencia tenemos que las compañías, está muy bueno. Está muy bueno, digamos. El tema es eso, de que no sea funcionando. Claro, claro. Las compañeras ya están yendo y les dan la mitad de la medicación, ¿no? O les dan paliativos que en realidad no son los que tendrían que recibir. Así que está muy bueno, pero bueno, no sé, que realmente tenga efectos. Sí, hay que ver de las personas, todas estas doctoras y las personas que están llevando, porque dentro de toda la institucionalización debemos reconocernos a muchos de nosotros que la luchamos desde adentro, en los lugares en los que estamos, en nuestros casos desde la docencia, y es una lucha permanente. Entonces, también ver cuál es la lucha de estas personas que están implementando el proyecto, que no es poca cosa. Tranquilamente no. Podría seguir de largo y no ponerlo, llevarlo a cabo. Así que, bueno, es una buena noticia. La semana pasada nos mataron las malas noticias y hoy tuvimos el equilibrio cósmico. Incapaz de sentir. Bueno, contarles, no sé si queda alguna otra noticia, compañeros, ¿no? Pero bueno, entonces contarles. El travesticidio. Eso, quería decir que hoy se hizo una acción en distintas ciudades reclamando por el transfemicidio de nuestra compañera Yelen Gómez, que ella apareció muerta hace poco y... además fue como revictimizada por los medios porque salió la noticia de su muerte como una persona, no se le reconoció su identidad, entonces las compañeras trans a denunciar el tratamiento de los medios. También una crítica para las organizaciones feministas que tardaron en hacerse como eco de algunas, ¿no? De este caso. Sí. Y hoy fue las compañeras del bachillerato Mocha Celis, hicieron una campaña para reclamar hoy en todo el país, así que hay también con el colectivo LGTBIQ más La Rioja, nos sumamos y por supuesto que en este programa también nos sumamos al pedido de justicia por Ayelen Gómez. Thank you.

levanté a las 6. Una pasadita por la casa, los levanté a los chicos, les hice el desayuno, los llevé a la escuela, de ahí me fui al súper, fui a hacer las compras, a cocinar, preparé la mesa, comimos, levanté la mesa, lavé los platos, 15 minutos y puse el lavarropa. Di una repasadita por la casa, llevé al auto al fútbol, después fui a Pilates, pasé y pagué la cuota de APA también, por Caritas, dejé una ropita, después hicimos la tarea, comimos, lavé los platos. Cuando llegó él, le pregunté, ¿qué tal tu día? Mucho trabajo, ¿no? ¿Qué querés demostrar? En todo el mundo se observan elementos ceremoniales que comparten la simbología del Grial, incluso lugares sagrados, como cuevas representantes de la vagina de la diosa madre. En aquellos recintos sacros es donde las fiestas y ceremonias más importantes tenían lugar. Cuando las deidades masculinas conquistaron nuestra sociedad actual, cuando se cambió a la adorada diosa madre, dadora de vida y portadora de la fuerza que une el espíritu con el género, se instauró el culto al sol, a lo masculino. Las deidades femeninas suplidas por un único Dios, todopoderoso y castigador. Las cuevas, junto con la mujer, pierden su significado. En este trance conceptual, la feminidad se pierde en una escala de valores, su importancia y su esencia se esfuman en una niebla que rápidamente ciega en la profesión de la fe que aceptará únicamente a un Dios masculino, al hombre como entidad sagrada y con espíritu. La mujer sería ubicada como un ser inferior. No solo en las cuevas, o sea, en las vulvas, las vaginas, los úteros, se encuentra un parecido al Grial. En América existe un objeto de igual fuerza y valor cultural, el sahumerio, que es utilizado en rituales con la madre y en sus fuerzas femeninas. Otro Grial es el de las brujas europeas y su famoso caldero, receptáculo también de lo que transforma y libera la mente. El caldero provenía la magia, la adivinación, las esencias y las plantas que se convertían en elementos de transformación dadoras de nuevas conciencias. El mortero de los alquimistas, donde la materia prima se transforma en oro, iluminando a quien encuentra la forma y el camino. Esto es en referencia a un poco a lo que estuvimos hablando en algún momento cuando estábamos haciendo la editorial, cuando estábamos haciendo la de Picudas, esto de todas las cuestiones que nos han robado, ¿no? Todos los símbolos. La Santa Iglesia Católica se ha apoderado de simbología femenina, como si fuera de ellos, y lo ha utilizado. ¿Cómo hacen los medios de comunicación que le cambian el significado y los utilizan a su favor? A conveniencia. Obvio. A conveniencia para defender un modo de vida. ¿No? Para defender un sistema. Defender un sistema. Bueno. Y en ese sentido, es como las instituciones están metidas en nuestra vida, esta cuestión de la institucionalización y sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tus decisiones y sobre... Y poniéndole sentido, eso, el sentido que le conviene y no uno que sea más acorde a una cuestión más de la naturaleza de la persona, ¿no? Y esto que escuchábamos en el audio, que es que no vienen solo por el pueblo mapuche, vienen por todos los que estamos resistiendo este sistema patriarcal y capitalista, o sea, vienen por todas las de diferencias. Y en ese sentido, me acuerdo de cuando tuvimos el taller con Lorena Cabnal, que hablaba sobre que los pueblos originarios, digamos, dentro de su pensamiento, si bien también había patriarcado, por supuesto, pero hablaban de la cosmogonía y hablaban de la pluralidad de formas de vida, ¿no? O sea, no totalmente opuesto a este patriarcado que defiende hegemónico que defiende una forma de vida, una forma de ser, que las defiende desde las instituciones por las que atravesamos todos los días, ¿no? O sea, por la escuela, la religión, la familia, la pareja también como institución, y que nos va marcando, bueno, tenés que ser así. Y como decía ahí la compañera, no vienen solo por los mapuches, vienen por todo lo que se oponga a este sistema patriarcal y capitalista. De hecho, una de las razones que estamos hablando de las luchas en este programa de hoy es debido a la desaparición de Santiago Maldonado por la gendarmería y todas las estrategias que está haciendo el Estado y la ministra y todos los forros esos. Todo el circo todo que el están circo, haciendo. Todo el circo, los medios, todo. Poniéndole cambiando, queriéndolo simbolizar de terroristas cuando es una cultura ancestral y que están siendo terroristas porque le usurpan. Es un concepto como demasiado, no sé, es como increíble, pero totalmente real. El tema de que le están usurpando la tierra, ¿quién es? A Benetton. O sea, claro. Le están reclamando de que los mapuches están en un territorio que no les corresponde. Y contaban ahí la gente del pueblo de que Benetton tiene una propiedad ahí, una casa, una finca, una. Y les da de comer a la cana. La cana va a cargar nafta ahí. Claro, claro. Sí, sí. Es un microestado de la empresa. Y entonces, y ahora el Estado Nacional, en este neoliberalismo, está al lado del empresario y los habitantes ancestrales de este territorio, ahora son los terroristas y son los están acusando de querer hacer otro Estado, o sea, están extremistas, separatistas. Separatistas. Hola. Hola, hola, sí, aquí te habla Enzo Benetton. ¿Me sacas a toda la chusma del campito? Y me los matas a todos. Bueno, señor Benetton, vamos a conservar su propiedad. Vamos a molto tratar de... Molto bene, sáqueme la chusma. Sí, señor. Secretaria de la institución, Benetton. No, digo, en esto también, quien escuchábamos en el audio es Moira Millán, que es una activista mapuche, digamos, ¿no? Que, bueno, escuchábamos su discurso con mucha fuerza. Y otra de las cosas que ella, no en este discurso, pero sí en una entrevista que estuvimos escuchando, ella pone de manifiesto la patriarcalidad todavía de nuestro sistema, de nuestro Estado, ¿no? En el sentido de que es verdad, ellas salieron a la calle y están pidiendo por Santiago, pero ella por ahí lo que se acordaba o lo relacionó a lo que pasó con Estados Unidos con en relación a los negros, que en la lucha y en el pedido que venían haciendo y toda la gente que venía cayendo y toda la opresión que había sobre el pueblo, cuando muere un hombre blanco es como que el Estado se despierta. Claro. Ella relacionaba esto, ¿no? Esto dice, nosotros venimos en esta lucha ancestral con la muerte y la desaparición de compañeras y compañeros mapuches. Y bueno... Pasó todo esto el de Santiago. Dice, todo el tiempo he desaparecido. Todo el tiempo, o sea, no deja de haber eso. ¿Qué pasó? Desaparece Santiago Maldonado, que es un hombre blanco, y se genera todo esto que se genera, no sé, claro. Para dar antes, cuenta. Antes de dar Santiago, cuenta. ¿Qué? Desapareció un mapuche. Claro, está claro. Desaparecido todavía. Por eso digo, no ella me acuerdo viene, el nombre. Y ella viene denunciando con su pueblo todas estas desapariciones y todas estas muertes ante la justicia y todo lo demás. Pero ¿qué pasó con los medios y qué pasó con la virtualidad y qué pasa con este Estado patriarcal, digamos? Y todo, digamos, Estado no solamente, sino las mentes y todo, todo el proceso de la sociedad, me refiero, ¿no? De que sale a reaccionar en este momento. Que obviamente todos vamos a pedir, y es algo por lo que todos pedimos porque es un desaparecido forzado. O sea, entonces... Pero estamos tan adoctrinados que no vimos las desapariciones otro, anteriores. ¿No? Claro. ¿Sí? Yo sí las he visto, compañera. Muy interesante también cómo ella planteaba su lucha, la lucha de su pueblo como antipatriarcal, diciendo justamente que ellos no son separatistas como sí lo son en Chile. Uh-huh. El pueblo mapuche en Chile sí es separatista, porque dice sería repetir la estructura patriarcal del Estado con sus instituciones. Fue una de las cosas más interesantes que me parecieron cuando la escuché hablar. Lúcidas. Muy lúcida, muy clara. Sí. También esto de... Y también esto de que no sea que pasen los días y que el mismo patriarcado con sus medios de comunicación nos haga olvidar que tenemos estos desaparecidos, que tenemos a Santiago Maldonado desaparecido, a Julio López desaparecido, a Julio López desaparecido, a los compañeros mapuches desaparecidos, este llamado que hace, ¿no?, a mantenernos alerta, a no desalentarnos, a no retroceder y a seguir reclamando justicia por todos y todas nuestras desaparecidas. Tenemos para hablar un poco de la lucha y hacer como una deconstrucción de la lucha acá en La Rioja, que muchas veces por ahí hacemos esta crítica de nosotros, cuánto nos quedamos en el activismo solamente, y en cuanto empezamos a la lucha, empieza a generar conocimiento, sistematización, y empezamos a organizarnos para que no solo quede en el activismo y en el reclamo, sino poder organizarnos en la vida cotidiana, organizarnos y poder generar estrategias, ¿no?, para resistir. Y tenemos entonces, quisimos hacerle una entrevista a una organización que está en varias ciudades del país y está también acá en La Rioja, que es La Garganta Poderosa. Y para eso tenemos una comunicación con una compañera de La Garganta Poderosa, que no vamos a presentarla a ella personalmente, porque La Garganta Poderosa, uno de sus lineamientos es como trabajar a partir de la organización en sí y no individualmente, ¿no? Lo que es una herramienta y una estrategia muy inteligente de trabajar en colectivo, más que individualmente. Y entonces queríamos hacerle una entrevista a una compañera de La Garganta Poderosa y que nos pueda contar, cuál es el proceso que ellos y ellas hacen como organización, cómo empezaron y cómo ven su lucha, o su actividad en La Rioja. Te saludamos, compañera. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos ustedes y a la audiencia que nos está escuchando. Bueno, nosotras, ¿sabes qué? Quisimos hacerle una entrevista a La Garganta Poderosa porque precisamente consideramos que la garganta al interior no solo se plantea el activismo, en la calle, sino que se plantea otro tipo de organización que pueda trabajar más en base de los barrios y llevan a cabo toda una acción desde los barrios. Si nos puedes contar un poco cómo están organizadas y lo que están haciendo. Sí, tal cual. De hecho, la organización en sí se llama La Poderosa. La Garganta es nuestro brazo comunicacional, por el que, más se fue haciendo conocido, sobre todo este último tiempo, por el que fuimos llegando, de hecho, a todas las provincias del país y afuera del país también. Fue lo que nos fue permitiendo darle voz a nuestros barrios, esos barrios que fueron ilusamente llamados sin voz. Por eso mismo La Garganta se llama así. Y la organización es básicamente videra, porque surge en Villa Zabaleta, se fue extendiendo a otras villas y actualmente está no solo en villas, sino también en asentamientos y barrios humildes del país, Acá en la provincia hace 2 años que estamos funcionando. Y es eso, es buscar el empoderamiento barrial, buscar la lucha en los barrios, que son los que más cuestan, ¿no? Que a lo mejor no los vemos en la calle a la hora de una lucha social o a la hora de protestar o pedir por algo, sobre todo defender los derechos humanos, ¿no? Y son los que más lo sufren y a lo mejor no salen a la calle porque no saben o no se enteraron o no se animan, no salen porque tienen otras cosas que hacer y es entendible. Entonces es acercarnos a escucharlos, a ver qué tienen para decirnos, y la verdad aprendemos mucho más mirando para adentro, ¿no? La organización que se va armando entre ellos y buscando el mejoramiento, no tanto no solo del barrio, sino también de ellos como personas y de la provincia. Ustedes recién hablaban de los compañeros mapuches que son reprimidos. Que también forman parte de una especie de, y lo vamos a poner entre comillas, minoría, que que la gente no habla y lo deja de lado como si fueran extranjeros. Lo mismo pasa en los barrios. Son ellos los que en realidad tienen la voz y son los primeros que tendrían que salir a hablar en este, en estos casos. Y realmente los ubican o los reconocen cuando viene alguien de afuera. Y no es lo que queremos, por eso nuestra revista está escrita toda, a cada foto e ilustraciones impresa por los vecinos. La provincia de a poquito fue adquiriendo, digamos, esa forma, ¿no?, de escribir tan poética que tiene la garganta, publicando lo que va pasando acá, ¿no?, haciéndolo visible. Nosotros mejores que nadie sabemos que en la provincia son muy pocos los medios que pueden llegar a reproducir algo que esté en contra del gobierno de acá, ¿no? Sí, sí. Ustedes son uno que siempre están atentos a eso. Y otra, bueno, ir buscando otros medios mal llamados alternativos para poder difundir lo que pasa acá sin tener que estar corrigiendo o cuidándote de nombrar a alguien. Y sobre todo que lo puedan contar ellos, ¿no? La organización es eso, es ir que ellos mismos vean lo que le hace falta en su barrio para poder conseguirlo, tratar de cortar con el asistencialismo. Bien. Que es tan difícil, sobre todo en esta provincia, ¿no?, que estamos tan acostumbrados a eso, sobre todo los barrios que más lo necesitan, que juegan con un comodato, con un nombre de terreno para poder acallar gente, y poder ellos mismos generar sus fuentes de trabajo, generar personas que tengan ganas de inclinarse al laburo autogestivo, poder formar cooperativas de trabajo entre ellos, que sean ellos sus propios jefes y que vean, digamos, otras formas de trabajo. Bien, yo tengo una pregunta que tiene que ver con la vivencia. Sí. ¿Cómo? Hace 2 años decís que están consolidados, conformados, no sé. ¿Cómo podés definir, digamos, o no, definir, sino cómo podés, qué podés contarnos de qué pasó, cómo fue encontrarse en la lucha, con quiénes te encontraste, cómo se encontraron y cuándo decidieron luchar y organizarse? Acá en la provincia. Acá en la provincia, sí. Sí, bueno, nosotros conocimos, bueno, particularmente conocí a la organización por medio de la garganta, pensando que era un medio de comunicación nada más. La idea fue, digamos, hablarlos, contactarme con ellos para ver de ser una corresponsal. Ahí me enteré que no era un medio de comunicación y que era una organización. Los chicos nos vinieron a visitar acá, a la provincia, conocieron La Rioja, y hicimos una convocatoria en la que mucha gente se sumó a participar. Escucharon de qué trataba la organización, cuáles eran las bases, qué ideas tenían, los líderes, cuáles, digamos, causas que persigue, las bandas, ¿no? En el camino obviamente fue quedando gente y se fue sumando gente, y lo más lindo es que, bueno, que se pudo mantener, ¿no?, en estos 2 años, y yo creo que también lo mejor son las alianzas, los lazos que vas generando en este camino, ¿no?, juntándote con gente que sabes que es del mismo palo que vos y que busca el mismo que vos, y poder saber que podés caminar juntos, ¿no? Nosotros yo en un principio le decía que iba a ser un poco difícil porque la provincia nuestra es muy dormida. Más allá de lo partidario, que podés participar de una organización activamente, podés proponer, es encontrarse, es reflexionar, bueno, es activar ahí, es ayudar, pero también es algo, es una construcción propia, o sea, no solo es el ayudar, la asistencia, claro, del Estado, sino esto que vos decís, poder generar, a partir de que nos juntamos, del encuentro, de la reflexión, poder generar empoderamiento para mí. Popular. Para mí es empoderamiento popular, porque es un trabajo compartido. O sea, es que lo que está diciendo Emi, ¿no?, esta cosa de ir a encontrarse con el otro, porque no es le vas a llevar algo, sino encontrarte para compartir algo y poder aprender de ellos también. Yo creo que es una ida y un vuelta, ¿no? Sí, sí. No es solo vengo el día del niño, me aparezco, les doy unos regalos, ya con eso lavo mi conciencia por un año y vuelvo claro. El otro año. No, claro. O sea, tomo la hostia. Suele pasar. Y la idea es eso, ellos mismos, los vecinos, a lo mejor, los más grandes cuesta a lo mejor que te que te crean lo que les vas a decir, que sos una organización apartidaria, claro, que sos una organización anónima, que son todos jóvenes porque te ven joven y es como que genera un poco de desconfianza. Pero cuando ven que no te vas del barrio, ahí empiezan a cambiar las cosas, empiezan a contar, a abrir su corazón, a contarte las cosas que les pasan, y te empezás a sentir vecino sin vivir en ese barrio. Y creo que es la mejor experiencia, es la mejor parte. De una. Si querías como compartir, digamos, qué acciones está haciendo actualmente La Poderosa, entonces, o qué acciones se vienen, o sea, si hay algo que querés que se dé a conocer que están haciendo. ¿Cómo acercarse? Sí, sí. ¿O cómo acercarse? Claro. Sí, nosotros ahora actualmente, digamos, la asamblea se abastece de las revistas que vendemos, que muchos nos habrán conocido en la Feria del Libro, sí, otros capaz siguen a La Garganta por el Facebook. Y comprado vendemos la revista, que llega, bueno, mensualmente acá a La Rioja. Sí. Nosotros la ofrecemos por Facebook o casa a casa porque no tenemos un lugar fijo al que lo puedan ir a buscar actualmente. ¿Buscamos La Poderosa, bueno, La Rioja, así la página? No, hay una sola página que es la nacional. Ah, y, bueno. Y bueno, si se quieren contactar, hay un número de teléfono al que sí pueden llamar con características de La Rioja. Uh-huh. Pero página, hay una sola en la que se cargan de todas las provincias, digamos. Bien. Actualmente nosotros estamos trabajando en el asentamiento Virgen de Satanubo, que se encuentra atrás de La Banderita, y tenemos actividades de fútbol popular los días sábados, tenemos teatro, tenemos con planes de comenzar en esta semana pintura sobre tela para las madres, y bueno, si hay algún hombre que se quiera sumar, bienvenido sería. Me sumo a los talleres de teatro, me sumo. Ah, ya hago el compromiso abiertamente. Ah, ay, público. Yo también. Y acá Mercedes también. Yo de una que me Nos sumo. Sumamos a los talleres, sí, de teatro. Vamos sumando gente, bien ahí. Sí, bueno, nosotros estamos en la semana haciendo actividad. Y bueno, este de pintura sobre tela es muy reciente. También fue planteado por las mismas vecinas que tenían ganas de comenzar. Así que muy bueno. Estamos a punto de comenzar ahora. Y bueno, nada, poniéndonos las pilas para el festejo del Día del Niño, que va a ser el día 2 de septiembre, por el que estamos también tratando de hacer una colecta en realidad más que nada la colecta es de corazones bondadosos que se quieran sumar a la actividad, con lo que sepan hacer, no sé, si saben hacer magia, si saben hacer chistes, juegos, obras, juegos teatrales, también, improvisaciones. Como para alegrar el día, pasarla bien ese día, y más allá de las donaciones y juguetes que estamos buscando, pero lo importante en sí es pasar el momento, compartir y compartir lo que uno sabe hacer, sí, con los chicos, ¿no? Contagiarles esas ganas de querer hacer alguna otra actividad que a lo mejor no la conocían. Y el contacto, y el encuentro, y el compartir, claro, experiencias, y el... Sí, sí, sí. Eso, bueno, lo vamos a estar haciendo el día 2 de septiembre. Así que, bueno, ahora estamos a full con toda la difusión del evento. Y, bueno, para los que a lo mejor tengan algún interés o alguna duda, que es lo que puede llegar a surgir de la charla, nosotros el día sábado tenemos una convocatoria para todos los que estén interesados, si quieran sumar a la Poderosa o quieran acercarse a colaborar. La convocatoria la vamos a hacer en la Plaza 9 de Julio a las 3 de la tarde. El día sábado. Genial. Que, bueno, ¿este sábado? Invitados para que se puedan llegar y bueno, nada, sacarse las dudas, charlar, tomar un mate. ¿Este sábado? Este sábado, sí. Este sábado, repetinos a qué hora y lugar. Este sábado a las 3 de la tarde, Plaza 9 de Julio. Genial. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, hecha la convocatoria. Qué lindo charlar. Qué lindo hubiese sido tenerlas aquí. A todas. Sí, a todas. Ya vamos a ir a visitar. Eso. Cuando quieran, tienen acá el espacio, está es un estudio abierto de la Cooperativa Voces, genial, obviamente de acá de Las Picudas. Y bueno, una pregunta, ¿usted es picuda, tintirilla o alquiche? ¿Las Poderosas son picudas, tintirillas o son alquiches? Les Poderoses. Ay, y hay un poco de todo, porque somos bastantes. Están mezcladas. Claro, hay un poco de todo. Tintirillas son. Picudas, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Un abrazo, compañera. Un abrazo a todas. Y muchas gracias a todos los compañeros que están ahí también trabajando juntos con vos. Y vamos a tratar de estar el sábado, y si no, seguimos con el compromiso al aire de participar de las actividades teatrales y o de otras actividades que haga la Poderosa, que se viene poderosa en cuanto a organización, ¿no? Y a superar lo que es simplemente la lucha, la resistencia, sino organizarnos y a generar poder popular. Un abrazo grande. Abrazo. Chao. Abrazo. Levantando el vuelo, voy dejando el suelo para que mi espíritu brille libre. Luciérnagas guerreras adornan mi pollera para que bailando brille libre. Mi voz se sube al viento y eso es lo que siento para que mi Sin voz, sin voz, Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7 Rock. Hola, sí, hola, sí, hola, sí. Bienvenidos a un nuevo programa que llamamos La Inmaculada Comunicación. Aquí estamos en un programa más de la diócesis, celebrando este decimoséptima ascensión. De Nuestra Señora Santa María, purísima. Cuando subió al séptimo paraíso y vio ahí que estaba Mirta Legrand, estaba Abolengo, estaba, bueno, toda la gente que va a entrar a la decimoséptima ascensión. Tenemos en nuestro programa una invitada muy especial que se ha recibido en nuestra sagradísima congregación, la señora Felicitas del Valle. ¿Y concuerda? Sí, en este momento sí, porque concuerdo, sí, a veces. Y concuerda. Donde vamos a hablar de estas organizaciones feministas, extremistas, te damos fe que reciben financiamientos de grupos de la izquierda y que, bueno, están ahí confundiendo a la gente, hablando de ideología de género, hablando de promoción del aborto. Bueno, buenas noches, Felicitas. Contanos un poco. Hola, buenas noches. Encantada de estar en este programa con usted, que ha sido el rector de mi colegio, del colegio en el cual yo he estudiado, y tan contenta. Buenas noches, señor Juan Carlos Mansplaining. Yo quería presentarme, mi nombre es Felicitas y he estudiado en el Colegio Sagrado Corazón de la Inmaculada Concepción de María de la Congregación de las Hermanas de las Banquinas Descalzadas. Digamos que esa es tu formación académica, Felicitas. Sí, sí. Bueno, aunque sí. Bueno, digamos que en la primaria y la secundaria sí, lo hice en la Inmaculada Concepción. Contanos sí. Un poco qué estudios estás haciendo ahora actualmente. ¿Por qué instituciones estás pasando? En este momento, además de ser subsecretaria adjunta de la sección de baby showers de la gestión del gobierno... Alabado sea. Alabado sea. Alabada sea. Sí. Alabada sea. A veces lavada, porque no siempre me permiten. Pero bueno, en este momento estoy leyendo así como un libro de cabecera que he encontrado... estudiando mucho, que se llama Duermo con hombres que me explican cosas. Hermoso libro que recomendamos, que está a la venta en nuestra diócesis casualmente, que usted puede adquirir por un módico precio. Y supongo que es el libro que escribió el pastor Rotten Postetti. Sí, sí, sí, en conjunto con Miguel te explico. Bien, con Miguel te explico. Vamos un poco, discúlpame que te interrumpa, Felicita, vamos un poco al tema que nos compete, que nos compete. ¿Qué pensás sobre estos grupos extremos que se están organizando, que asamblea LGTBIQ+, que se dicen horizontales, pero que nosotros sabemos que están ahí, están bancados por grupos de la izquierda, comunistas, y que quieren confundir el rol de la mujer en la sociedad, quieren confundir a la mujer y quieren confundir sobre la forma normal que hay de relacionarnos. Felicita, ¿qué pensás sobre esos grupos? Sí, por supuesto. Estos grupos de mujeres que están así como muy nerviosas, muy son locas, violentas. Muy violentas. Sí. Pintan paredes, reaccionan mal, dicen que quieren debatir y lo único que hacen es gritarse unas a otras. O sea, ellas están transgrediendo todas las normas morales de la vida, todas las normas a las que nos debemos atener, así como mujeres de bien que nos hemos unido y congregado en esta congregación de las Hermanas de las Banquinas Descalzadas. Porque la verdad que es un desastre. eso, nos están llevando a la locura estas mujeres que no sé qué se creen, porque son muy peligrosas, tergiversan todo, dicen cualquier cosa y siempre están con el tema del aborto. Siempre con el siempre tema del aborto. Siempre están con el tema del aborto. Incluso, bueno, tengo entendido que con esta, digamos, ideologización de tratar de transmitir esta visión de la no fertilidad, de la no concepción, digamos, también tapan la voz de las mujeres que defienden la vida, ¿no? Y sí, confunden a nuestra sociedad, incluso salen a decir iglesia machista, iglesia, vos sos la dictadura, cuando en realidad nosotros defendemos la vida, ¿no es cierto? Felicitas. Sí, claro, por supuesto, hay mujeres que impulsan la vida. Y están así muy bien, en contra del aborto. Y promueven el orden y las buenas costumbres familiares y sociales gracias a Dios y a la Virgen Santísima. Y se plantan de cara a estos desórdenes mentales y morales que van de estas mujeres que van a los encuentros. Totalmente. Porque, yo creo que lo llevan a un extremo. Disculpe que la interrumpa, Felicita, pero yo creo que lo llevan a un extremo. Mire, si no más lejos, yo el otro día le regalé a un monaguillo hermoso, ojos verdes, hermoso el monaguillo. Le regalé un juguete, digamos, para varón, como es natural, que yo pienso que tenemos que hacerlo y regalarle a las niñas juguetes para niñas. Y de repente, digamos, por esa sola elección, ya nos llaman machistas, ¿no? Como que se empieza a trastocar todo. Solo para las feministas todo es de construcción. Ay, sí, son un asco, la verdad. Porque la verdad que no se terminan siempre discutiendo todo, siempre gritando, siempre tergiversando, siempre ese resentimiento, esa agresividad, faltando siempre a las buenas costumbres familiares. Eso es lo principal. O sea, vos con eso estás queriendo decir, discúlpame que te interrumpa, Felicita. Vos con eso estás queriendo decir que son personas que están alteradas mentalmente, que necesitarían como un tratamiento psicológico, psiquiátrico, que las lleve a superar. Y es más, yo creo que ya el feminismo está entrando dentro de lo que es el diccionario de las enfermedades mentales, que está impulsando la nueva Real Academia Española, según el postítulo que acabo de hacer. Y está ingresando el feminismo ahí. Discúlpame que te interrumpa, Felicitas. Pero bueno, esta cuestión de empezar a hablar de enfermedades mentales como feminismo, ¿qué es ideología? Ideología de género, ideología anticoncepción, que realmente es grave lo que está pasando con la tergiversación de la verdad y de la palabra. Es que sí, imagínate, como lo dijo el Papa Francisco, perdón, es la ideología, la cultura de la muerte. Porque ellas proponen matar. Siempre todo termina en el aborto. Para ellas únicamente lo que existe. Es más, han ido mujeres de buena fe, porque me han contado a mí misma, compañeras mías de polo, compañeras mías de equitación, de polo, de yoga kundalini, han ido a sus encuentros para ver de qué se trataba. Resulta que hacen talleres, disimulan que hacen talleres. Talleres. Y después yo creo que los talleres, discúlpame que te interrumpa, Felicita, pero yo creo que los talleres empiezan por el tema de repente puede haber mujer y turismo y terminan hablando de aborto, porque lo único que les importa es interrumpir la vida sagrada y la vida que en realidad debería realizarse, porque no somos quien para interrumpir la vida de nuestros hermanos. Y entonces terminan, todo lo llevan hacia el aborto. Resulta que yo, cuando estoy en el confesionario, a mí me entra como un calor especial. Es la energía. Es la energía. A mí me entra como Juan Carlos, porque, Juan Carlos Mansplaining. Sí, me entra como un calor especial cuando escucho estas confesiones. Vienen, a veces me da que estoy sin hacer nada y se me da, pego una confesión, ¿no? Se me da por confesar a personas y encuentro que muchas están contaminadas. Están contaminadas por esta ideología de género. Imagínate, la ideología antidiscriminatoria. Quieren educación sexual. ¿Vos podés creer? Abortistas, estas mujeres que no defienden la vida. Le llaman educación sexual, pero en realidad es homosexualización. Quieren que todas sean lesbianas. Es más, me ha pasado de que he recibido a alguien que me dijo que estaba en camino a ser lesbiana y por suerte la transformé, la curé y la salvé. Contaros un poco, disculpa que te interrumpa, Felicita, pero quiero que me cuentes un poco qué opinás vos sobre el espacio público, ¿no? ¿Viste? ¿Observaste los destrozos que hacen en nuestra propiedad privada, en nuestros templos? Por favor. Están enardecidas, están como locas, es como que les viene, están indispuestas, manchan todo con indisposición, con sangre, imagínate, con diarrea y nos rompen. ¿Qué pensás de eso, Felicita, del espacio público? Están muriendo cada vez más paredes. No, porque no se ya no se respeta nada, no se respeta ni siquiera la propiedad privada. Felicita, la verdad que estas mujeres, no sé, puro palo, tiran botellas, grafitean las paredes, manchan todo. Imagínate, mujeres que quieren matar a sus propios hijos inocentes. Esas criaturas por nacer que van a llenar nuestros gimnasios de CrossFit. Ellas quieren matarlos. ¿Cómo vamos a llenar los comedores después? Los comedores infantiles llenos de niños pobres. No. Imagínate si mujeres hacen esto. ¿Cómo no van a manchar las paredes, van a romper, destrozar, grafitear toda la ciudad? No les importa nada, no les importa la ciudad, no les importa la vida, no les importa la familia, no les importa nada. Los valores y después encima salen a decir que hay represión, ¿no? Cuando ellas hicieron todo, insultaron, golpearon, escupieron, arrojaron materia fecal. No. Salen a decir que la policía las reprime. La policía las defiende, porque si viene algún hombre a atacarlas, porque de eso se trata. Ahí ya no ven. Cuando la policía las defiende de un hombre que las está atacando en la calle, ahí ya no lo ven. Siguen siendo, claro, lo mismo, denuncian a la policía, que tanto nos cuida la policía. Y aparte, ¿cómo quieren que no reaccione la policía si hacen todo eso? Disculpa que te interrumpa, Felicita, pero ¿cómo quieren que la policía no reaccione? Se anda como locas ahí en la calle, ¿no? Mostrando todo, muestran los pechos, muestran, no tienen respeto por ninguna institución realmente, Felicita. Bueno, Felicita, te agradecemos muchísimo que hayas venido a este 17º... programa donde congregamos la ascensión de todos los santos padres al undécimo paraíso, donde entran Abolengo, Mirta Legrand y otros santos, ¿no? ¿Querés decirnos algunas palabras, Felicitas, de despedida? Sí, rapiditas, agradecerles a esta invitación, a este programa tan maravilloso, tan lleno de valores, tan patriarcal, tan así, hermoso, tan valioso, ¿no? Tan que sí, que le declara de sus casi valores, una experiencia religiosa, como dice el poeta Enrique Iglesias. Yo me tengo que ir rapidito, les agradezco mucho porque el Gor me está esperando afuera en la puerta. Bien. Tengo que ir a acostar a los chicos. Bien. Así que muchas gracias. Bueno, y recordarles la ceremonia del próximo sábado a las 9 de la mañana, donde ustedes pueden entrar con una limosna de 50 pesitos que estamos recolectando en la congregación, que la necesitamos para, bueno, comprar nuevas sotanas. Y muchas gracias y felicitas, y aquí seguimos en la lucha porque tenemos que salir a defender la familia y salir a defender, porque hay muchísimo degeneramiento y muchísimo homosexualismo estamos viendo, así que bueno, vamos a salir a defender los valores y las santísimas costumbres. Gracias, Felicita. Qué cosa, esa desgracia de intervención. Hoy 17 de agosto, Día del Libertador, viví el acto del paso a la eternidad del general San Martín, que estará revolcándose en su tumba. Viéndolo a Macri decir que los españoles hubieran sentido tristeza de ver la resistencia. Bueno, no. Por eso hemos puesto una canción de Juana Azurduy también, para recordar a nuestras libertadoras. Vamos a despedirnos ya al borde del horario. Disculpen, pero no importa, no nos importa. saludamos. No estaría importando mucho. Sí, acaban los saludos. Vamos. Van un abrazo grande para el Dani Heredia, para Colacho, para Sandra, para Emilio, para Ricky, que están ahí comiéndose una rica tartita. Esperemos que guarden un poquito, que vamos con hambre. Un beso para la Romy Schuarte, compañera, dice que se divierte mucho, nosotras también. Saludos para Fer, Laura, Mariam, Cuni, seguro también la Cami nos escucha, a Sandra. A Inés. Para todos los compañeros que estamos en la lucha, en el punto esencial del patriarcado. A Franco y a todos los compañeros. Y bueno... Lucha y organización. Lucha y organización. Lucha y organización. Organización. Lucha, organización y organización. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Whatever you need, anything you want done, baby, I'll do it naturally, 'cause I'm every woman, it's all in me, it's all in me. The sea.